Dede. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico del rock de 1980 inicia hoy el sabor de la noche. Una banda conformada por Sting, Andy Summers y Stuart Copeland, The Police, del álbum Senyata Mondata, una canción inspirada en la novela Lolita de Vladimir Nabokov. Esto dice así, en el sabor de la noche, Don't Stand So Close to Me. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con lo nuevo de Sergio Méndez, Graciña Leporace y Common. Esto se llama Sabor du Rio. Yeah. How y'all feeling out there? Un éxito de 1997 a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción de una película. Will Smith con Men in Black. Les saluda Emilio Sánchez. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con otra canción de cine, una canción de una película que se viene este año. Y es el tema que grabó Billie Eilish para la nueva película de James Bond. Una vez más estará protagonizándola Daniel Craig. Y Billie Eilish se ha convertido en la artista más joven en grabar un tema de Bond. Ella acaba de cumplir sus 18 años. Y esto dice así, No Time to Die, en El Sabor de la Noche. Un clásico de 1992 del álbum Love Deluxe, Sade con No Ordinary Love. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con el Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Paul Alexander Díaz, el usuario que solo se identifica con un punto. Esther Moffett, saludamos a Pia Valle, saludamos también a Conchis Karima, Ale, Verónica, saludamos a Rubén Bueno, saludamos a Ángela, Adriana Nubán, saludamos también a Magda Bernal, González N. José Luis, César A. Zambrano, Camilo Mejía, Lucy Gómez Ríos, saludamos también a Olga Janet Osorio, Enzo Rota, Gladys Fuquén, Juanca Arias, José Tavares, y les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Están oyendo a Sade con No Ordinary Love y vamos ahora con algo más de R&B, una de las mejores voces de la actualidad. El señor CeeLo Green con una canción del 2011, I Want You. Luego va Marvin Gaye con otro clásico de 1976, también llamado I Want You. Pero mientras tanto, CeeLo Green en El Sabor de la Noche. De 1976, Marvin Gaye con I Want You. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que han dado like y han dicho hola en nuestras redes sociales. Continuamos ahora con Instagram. El turno es para esta gente. Diana MCTV1, Elenita PB, Marta Cecilia Solórzano, Michelle Reid, Lina X Ramos, Abelmo 1961, Alepac 02, Buitrago 2131, Denis Amaca, Cami Parr, Andrés Baseado 3971, Camilo Mejía Audiovisual, Nene Guerrero 09, Camilo Nuo, Arjosel González N, Álvaro Ver, Nelly Roder, Rodrigo Celis P, y vamos a continuar ahora con música. El turno es para una canción que justamente es un homenaje a quien acaban de oír, el señor Marvin Gaye. De su álbum Nine Track Mind, su primer disco, lanzado por allá en el 2014-2015, llega el señor Charlie Puth junto a Meghan Trainor con esto que dice así. Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's Marvin! Esta canción yo creo que no necesita ninguna clase de presentación. El que durante años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller de Michael Jackson, clásico de 1982. Estaba recordando que yo creo que uno de los grandes privilegios que me dio Dios en la vida fue haber podido ver en concierto al rey del pop el día 10 de septiembre del 2001 en el Madison Square Garden de Nueva York. Al día siguiente fue el terrible ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono. Y bueno, esa fue la última vez que Michael Jackson dio un concierto. Thriller. Vamos a recordar ahora un tema del año 2006 y una canción que en sí recuerda otro año, una canción que recuerda el año 1973 por James Blunt. Aquí está esto que dice así, 1973. Un éxito de 1996, el señor George Michael con un tema de su álbum Older, Star People. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar el sabor de la noche con uno de los temas más importantes de la carrera de los Black Eyed Peas, un éxito del álbum The End del año 2009. I Got a Feeling. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Franco, Laura Hoyos, Jonathan Saavedra por su colaboración, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer. Los dejo entonces con esto, los Black Eyed Peas y I Got a Feeling. Así terminamos hoy el sabor de la noche.